domingo. Estuvo muy bueno, la verdad. Salvo que hace mucho ruido y escupe para todos lados. Qué cono quiero. Es tremenda, tremenda. Pero bueno, es una manera de achicar la materia orgánica. Sí. Nosotros estamos haciendo hongos, ¿viste? Y los hongos son los grandes trituradores de la naturaleza. Son los dientes de la Pachamama, porque el hongo lo que hace es desarmar la materia orgánica. La materia orgánica es esencialmente de ramas, troncos, paja. Estamos haciendo hongos comestibles, pero también son un ingrediente buenísimo para reducir lo que podría ser un incendio. Es decir, como hacer fuego lento. Cultivar hongos es hacer fuego lento. Sí. Después lo vamos a escuchar al secretario de gobierno, que dijo el otro día, dice, bueno, le pregunta, pero usted tiene una planta de tratamiento, un periodista de otro lado. Dice, sí, ahí llevamos algo, pero con la orgánica, ¿qué quiere que hagamos, no? Con la orgánica... Lo más fácil. La orgánica es la más fácil, no, más o menos. Nosotros en casa aplicamos hace rato en el Jardín de los Presentes un concepto que es basura cero. Y una de las prácticas es enterrar ramas para hacer zanjas de infiltración. Sí, lo estoy haciendo en casa después de sus recomendaciones. Muy bueno. Sí. Bueno, y entonces lo que hacemos es básicamente un pasillo que uno, en vez de caminar sobre la tierra, camina sobre ramas y la superficie es elástica y es divertida. Entonces uno pasa por ahí y no siente que está caminando en un lugar lleno de ramas que en otro momento hubieran sido espinas o son materia que uno no desea, como bosta también hay hojas. Veo que la gente saca muchas veces las hojas todo mugre, en bolsitas. Todo basura, porquerías. Todas buenísimas. Sí. Y incluso ceniza y carbón también. Todo eso va a parar a esa tumba de materia orgánica. Lo llamamos así, pero es medio feo tumba. Pero en realidad es una gran procesadora o como un compost extendido. Y eso es una manera de reducir las ramas. La primera parte de todo esto es cortarlas con alicate o con sierra, como para reducirlas un poco en el tamaño y acostarlas parejito. Es una técnica muy fácil y en vez de estar sacando materia orgánica a la calle y al basural, se queda en casa. Y se queda en casa haciendo algo virtuoso. Claro, porque vos decís tumba. Tumba es eso. Ayer lo decía Jorge Guta, que estuvo presente ahí con los vecinos en la ruta. Guta, que tuvo un proyecto realmente ambicioso para Capilla del Monte, la cuestión ambiental. Y bueno, así terminó, ¿no? Lo sacaron muy rápidamente la Secretaría de Ambiente. Pero él decía, esto está como depósito. Es decir, este criterio de vida-muerte, sí. Las cosas mueren. Y ahí mueren, en un depósito, sí. O en un cementerio, no. Y no Guta, mueren las Guta cosas. Casi se mueren en su rol sí, de... Sí, y también, ¿no? Es verdad. O sea que la realmente entrar dentro de un rol político es muy difícil, manteniendo los valores que uno pueda tener, los mejores que tenga. Entonces, pero volviendo al tema que nos concierne, reducir la materia que tiramos al basural es fácil si lo hacemos así en casa de una manera sencilla, como por ejemplo cortando con tijera o con sierrita las ramas y apilándolas con menos espacio, es decir, menos aire. De esa manera, cuanto más partículas pequeñas hay entre medio de las ramas, más fácil es que acumule humedad y que actúen los hongos, que son los grandes degradadores. Sí. Y eso va a ser un beneficio enorme porque todo eso se transforma en un compost. Y el compost es salud para el suelo, además se evita la escorrentía del agua, porque ese lugar donde uno cava es un lugar de depósito de agua cuando llueve. Viste que cuando llueve arrastra, el agua se lleva todo, se lleva las calles y además en nuestras casas también se lleva la tierra, que es muy necesaria para los que queremos tener plantas. O aunque sea césped. Claro. Hay gente que cultiva césped, ¿vio? Sí, cultivan césped. Sí. Y es impresionante porque ni vaca ni oveja tienen. Ah, no, yo pensé que era para eso, para las vacas y para las ovejas. Sí, pero no, parece que no, es solamente para la vista. Sí. La vista verde. Está bien. ¿No? Bueno, pero para todo eso, todos queremos un poco de tierra buena y todo. O sea, ¿quién no compraría una bolsa a un emprendimiento cooperativo o municipal inclusive? Totalmente. Mm. Y nosotros haciendo hongos para comer, también tenemos un residuo que es muy bueno, que no se llama compost, pero es la materia ya comida de los hongos. Nosotros cultivamos los hongos porque son gírgolas, son hongos comestibles. Y de ahí sacamos una buena sustituto de la proteína de carne o vegetal. O sea, es un gran sustituto de lo que siempre le preocupa a la gente que está detrás de una dieta, de cómo me voy a alimentar, si empiezo a ser vegano, ponele, o sí, si empiezo a darme cuenta de que de dónde vienen los alimentos, es de feedlot o de gallineros hacinados con mucho antibiótico y hormona. Entonces es muy difícil empezar a cambiar la dieta si no vamos entrando en opciones o posibilidades caras como las dietéticas y todo eso. Sí. Bueno, nosotros lo estamos haciendo con sorgo de Alepo, que es un pasto que hay acá en la zona. Estamos produciendo en casa hongos y hongos comestibles de muy buena calidad, orgánicos, y sabiendo de que no tienen nada de químicos, ¿no? Que es muy importante, porque uno puede llegar a comprar hongos en la verdulería, pero no sabemos la procedencia. Uh-huh. Y no sabemos cuál es el sustrato con el que se trabajó. A veces eso es una situación un poco delicada, porque los hongos en su cuerpo fructífero acumulan todos los metales pesados y químicos de síntesis. Entonces eso es delicado, ¿no? Porque uno está comiéndose algo muy concentrado. Pero bueno, ¿a dónde íbamos? Yo estaba con las ramas, por un lado, que es una solución que estamos tratando de todo, ¿no? A día atento, porque fue lo más grave las que ramas sucede ahora. Y se viene un taller de hongos, digo, que va a implicar todo este trabajo, ¿no? Sí, el taller de hongos o curso lo estamos haciendo cada vez más y siempre con mucha asistencia, por suerte, en vía de que haya más aficionados locales. Así como en una época hubo un desconocimiento total de lo que era hacer cerveza artesanal, yo en esa época recibí un kit de Estados Unidos y empezamos hace 20 años y hicimos desastres, pero después salía buena cerveza. Ahora hay un montón de cerveceros caseros y pequeños industriales. Entonces ese movimiento que nació, yo creo que también lo podemos replicar con hongos. Sí. Y estamos haciendo una además de dar un curso y de un seguimiento de que cada persona se lleve una bolsa a su casa y lo puede ver crecer, además también estamos encontrándonos con algunos vecinos de Capilla del Monte y también en Sal Si Puedes para producir eso, que es una especie de club donde nos juntamos porque nos gusta hacer los hongos y porque vemos el rendimiento que tiene y porque nos da seguridad alimentaria. Esto se lleva bien con la soberanía alimentaria que tanto se habla, ¿no? Uh-huh. Entonces, el próximo curso, para redondear, que va a ser este sábado, están invitados los que quieran venir, inscribirse, es en el Jardín de los Presentes. Para inscribirse nos llaman a Pablo o a Flor. Es al teléfono 3548-501580. Ahí pueden mandar un mensajito si les interesa y si hay cabida podemos sortear una entrada para ese curso el viernes. Ya mismo. No, ya mismo, no. ¿Ah, no? No hay nadie, ya no hay mismo, nadie. Digo, la ofrecemos. Claro. La ofrecemos, sí. Pero no la sorteamos todavía, no, si no, no hay nadie. Claro, está no, bien. No, no, por eso la ofrecemos. ¿La otra vez fue la ganadora? Sí, claro. Bueno. Muy bien. Sí, estuvo lindo. Y la semana pasada estuvimos en Sal Si Puedes, había 20 personas. Vienen de todos lados. Sí. Es un boom lo de los hongos. Es que viene esto, viene. De paso aprovecho para contarles, se viene un curso en la municipalidad, que está organizando la municipalidad junto con la Secretaría de Empleo de la provincia, para emprendedores. De autoempleo, para emprendedurismo, que creo que los de la municipalidad no lo saben, pero lo va a dar Laura Carizoni, la presidenta de Cooperativa Agraba. No, creo que no lo promovieron de manera exagerada. Pero va a ser Laura Carizoni la que va a este curso, que lo está dando por toda la provincia y que va a ser para emprendedores, precisamente para ver cómo se generan este tipo de actividades que, bueno, para el futuro nosotros apostamos que tengan también más incidencia. Buenísimo. Bueno, cierre nomás usted. No, y muchas gracias por estar y vamos a seguir a fuego lento. Bueno, ahí a está. Fuego lento. Quiero contarles que le vamos a preparar una bolsa de hongos para traerles acá en la radio. Bueno. No sé si se puede. ¿Para cultivarlos, dice usted? Y medio raro. Lo podemos tener arriba, yo creo que una bolsa. No, porque yo estuve pensando en los equipos y todo eso, largan esporas. Claro. Ahí es un elemento que no conviene que esté acá dentro. Pero en algún lugar te la de. Y te la sí, a tu casa. Algún lugar de nosotros, de la cooperativa, pero que sea para la cooperativa. Sí, que sea para la cooperativa. Ahí está. Dale. Buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Pablo Perret pasaba aquí en la mañana de una radio. Nos queda muchísimo, quédate. Ya conversamos con la gente de Rafaela.